razón aquellos ojos tristes, soñadores que llamé. La dejé por conquistar la ilusión y perdí su rastro. Y ahora sé que es ella. Buscando nada de nuevo, ya no está, se fue.